bailando con el grupo Tentación, con todos ustedes. Qué ganas tengo de tenerte al lado mío, apretaditos corazón a corazón. Que por la piel nos corra un escalofrío, anticipando el paraíso entre tú y yo. Qué ganas tengo de tenerte al lado mío, apretaditos, pero no estás. Sabe de sobra mi ansiedad, que se desborda de esperar y no me deja ni un minuto en paz. Y me imagino que estás pensando en este mismo instante un poquito en mí. Mientras los días pasan de largo y nos perdemos tantas cosas de vivir. Qué ganas tengo de tenerte al lado mío, aquí y ahora, pero no estás. Tal vez escuches mi penar multiplicado en el amor, pues ya no tengo lágrimas para cantar. Tengo de tenerte al lado mío, apretaditos corazón a corazón. Que por la piel nos corra un escalofrío, anticipando el paraíso entre tú y yo. Qué ganas tengo de tenerte al lado mío, apretaditos, pero no estás. Sabe de sobra mi ansiedad, que se desborda de esperar y no me deja ni un minuto en paz. Y me imagino que estás pensando en este mismo instante un poquito en mí. Mientras los días pasan de largo y nos perdemos tantas cosas de vivir. Qué ganas tengo de tenerte al lado mío, aquí y ahora, pero no estás. Tal vez escuches mi penar multiplicado en el amor, pues ya no tengo lágrimas para cantar.